gobierno, para el Ministerio de Seguridad y para la provincia de Buenos Aires es algo importante que la Prefectura Naval Argentina, una fuerza sólida, una fuerza compacta, una fuerza que tiene claros sus objetivos, como lo demuestra todos los días recorriendo la soberanía nacional en las 200 millas e impidiendo la pesca ilegal en aguas argentinas. Esta Prefectura Naval Argentina, que hoy acompaña a las demás fuerzas federales en la lucha contra el delito complejo, que trabaja codo a codo con las policías provinciales para que la Argentina cada día tenga menos narcotráfico, menos trata de personas, menos delito complejo y más seguridad. A esta Prefectura Naval Argentina que hemos visto en los mares, en los lagos, en los ríos y también ayudando y acompañando la seguridad ciudadana. Hoy estamos dando un paso institucional importante, que es, como bien decía el prefecto general, vamos a ampliar desde este lugar la capacidad de controlar una zona enorme de nuestro territorio marítimo, de nuestro territorio continental, y que esta presencia en logística, en organización, se vea favorecida en pos de un policiamiento cada día mejor y más profesional de la Prefectura Naval. Para nosotros, Ministerio de Seguridad de la Nación, queremos decir que sentimos orgullosos de poder conducir a esta fuerza, sentimos orgullosos de estar acompañados del gobierno provincial que ha permitido tener estas instalaciones tan importantes que van a ser devueltas en trabajo común, en trabajo conjunto, en la posibilidad de que todos trabajemos como lo estamos haciendo en un solo equipo. Nos han transmitido desde la Justicia Federal las necesidades que tenemos y vamos a tratar en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia de ir dando respuestas a todos y cada uno de los problemas que tiene nuestra gente. Queremos decirles a todos los prefectos, también a la delegación que nos acompaña de la Policía de Río Negro, que nuestro gobierno tiene un concepto. El concepto es el concepto del trabajo en equipo. Para nosotros, cada provincia argentina es parte de nuestro equipo. Cada juez, cada fiscal es parte de nuestro equipo. Cada prefecto es parte del mismo equipo. Porque no se puede conseguir un trabajo serio de seguridad si no estamos todos codo a codo. Y la justicia, como nos lo transmitió hoy aquí, no está junto a nosotros, y nosotros no estamos junto a ellos. Y las fuerzas federales y las fuerzas provinciales no trabajan juntos. Este esfuerzo de coordinación y de diálogo lo estamos haciendo. No importa que haya ruido, no importa que haya quienes no quieran que la Argentina sea un país de diálogo, de paz y de tranquilidad. Nosotros como de gobierno le vamos a seguir insistiendo, que es mejor el diálogo al conflicto, que es mejor el trabajo al enfrentamiento, que es mejor la democracia a la idea de que la democracia no es el mejor sistema para nuestro país. Pensamos seriamente que nuestro país, cuando vive en paz, en concordia, en colaboración, se va mejor. Por eso, también, a todos aquellos que creen que la Argentina tiene que ir para adelante, sepan que vamos a tender una mano. Vamos a tender una mano a todos. Y creemos que hoy en día, en nuestro país, después de tantos años de conflictividad, va a venir un tiempo de paz, aunque algunos se resistan. Vamos a ese tiempo de paz, vamos al tiempo de diálogo, vamos al trabajo profesional, vamos a pensar que las organizaciones, la justicia y los gobiernos no son de un partido ni de otro, son para los argentinos, son para que cada argentino y cada argentina viva mejor, son para que tengamos más seguridad, más tranquilidad, más bienestar. Gracias a todos por venir, felicitaciones a la Prefectura Naval Argentina, gracias Intendente por brindarnos su ciudad, gracias Gobernador por brindarnos este lugar tan importante para la Prefectura Naval, gracias Prefectura Naval Argentina por su seriedad y su profesionalismo, muchas gracias y les deseamos lo mejor, esperemos que este lugar sea un hito en la historia de la Prefectura Naval Argentina. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí la palabra de la ministra Patricia Bullrich en este acto donde se está inaugurando el edificio de la Dirección de Prefectura aquí sobre la calle.